Escuchemos la confesión de un camarada del infierno. ¡Oh, divino esposo, mi señor! No rehuses la confesión de la más triste de tus siervas. ¡Estoy perdida! ¡Estoy borracha! ¡Estoy impura! ¡Qué vida! ¡La verdadera vida está ausente! Perdón, perdón, perdón, divino señor, perdón. ¡Ay, ay, perdón, perdón! ¡Cuántas lágrimas y cuántas lágrimas espero para más tarde todavía! Más tarde conoceré al divino esposo. Yo nací sumisa a él. El otro puede golpearme mientras tanto. Ahora estoy en el fondo del mundo. ¡Ay, mis amigas! No, no, no, no, no. No, mis amigas. Jamás delirios ni torturas semejantes. ¡Qué necedad! ¡Ay, sufro, grito! Sufro verdaderamente. Todo me está permitido. Sin embargo, cargada con el desprecio de los corazones más despreciables. En fin, hagamos esta confidencia sin por eso dejar de repetirla 20 veces más. ¡Tan triste! ¡Tan insignificante! Soy esclava del esposo infernal, el que perdió a las vírgenes locas. Sin duda, es ese demonio. No es un espectro, no es un fantasma, pero a mí, que he perdido la cordura, que estoy condenada y muerta para el mundo, no me van a matar. ¿Cómo describirlo? Ya ni siquiera sé hablar. Estoy de luto, lloro, tengo miedo. Un poco de frescura, señor, si quieres, si por favor quieres, señor Dios, Diosito, Diosito mío. Sí, soy viuda. Era viuda y no nací para convertirme en esqueleto. Él era casi un niño. Sus misteriosas delicadezas me sedujeron enseguida. Olvidé todos mis deberes humanos para seguirlo. ¡Qué vida! La verdadera vida está ausente. No estamos en el mundo. Yo voy a donde él va. Es necesario que lo haga así. Y a menudo se enoja conmigo. ¡Conmigo! ¡La pobre alma! ¡El demonio! ¡Es un demonio! ¿Saben? No es un hombre. ¡Demonio! Él dice así. Yo no amo a las mujeres. El amor es algo que hay que inventar otra vez. Ya se sabe. Hay que reinventar el amor. Ellas, las mujeres, ya no pueden más que desear una posición sólida, una posición social, una posición económica. Conseguida esta posición, corazón y belleza se dejan de lado. Solo queda el frío desdén, el alimento del matrimonio hoy día. O bien, veo a veces mujeres con los signos de la felicidad, de quienes yo sí hubiera podido hacer buenas compañeras, devoradas desde siempre por brutos sensibles como hogueras. Lo oigo hacer de la infamia una gloria, de la crueldad un atractivo. Sí, soy de raza lejana. Mis padres eran escandinavos, se punzaban las costillas, bebían su sangre. Me haré incisiones en todo el cuerpo, me tatuaré, quiero volverme horrible como un mongol. Ya vas a ver, voy a aullar por las calles, quiero volverme completamente loco de rabia. Jamás me muestre joyas, me arrastraría y me retorcería sobre la alfombra. Quisiera que mi riqueza esté toda manchada de sangre y jamás voy a trabajar, jamás trabajaré. ¡Ay! Muchas noches, su demonio me atrapaba y rodábamos juntos. ¡Yo luchaba con él! Cuando oscurece, borracho, se oculta a menudo en las calles o en las casas para asustarme mortalmente. Me cortarán seguramente el cuello. ¡Seré repugnante! ¡Ay, esos días en que quiere andar con aire de asesino! A veces habla con una especie de jerga enternecida de la muerte que trae el arrepentimiento, de los desdichados que indudablemente existen, de los pobres, de los trabajos penosos, de las despedidas que desgarran los corazones. En los tugurios donde nos emborrachábamos, lloraba al contemplar a aquellos que nos rodeaban, rebaños de la miseria. Recogía a los borrachos en las negras calles, sentía piedad de una mala madre por sus pequeños, se iba con los delicados modales de una muchachita en el catecismo, fingía estar enterado de todo, comercio, arte, medicina. Yo lo seguía, era necesario. Veía toda la decoración con que en su mente se rodeaba, ropas, telas, muebles. Yo le prestaba armas, otro rostro, máscaras. Yo veía todo lo que le interesaba a él como hubiese querido crearlo para sí mismo. Cuando me parecía que su espíritu estaba inerte, lo seguía así en acciones extrañas y complicadas, lejos, muy lejos, acciones buenas o malas. Estaba segura de no entrar jamás en su mundo. Junto a su amado cuerpo dormido, cuántas horas nocturnas velé, tratando de descubrir por qué él quería tanto evadirse de la realidad. Jamás hombre alguno sintió deseo tan grande. Me daba cuenta, sin tener miedo por él, claro, de que podía ser un serio peligro para la sociedad. ¿Acaso posee secretos para cambiar la vida o transformar el mundo? No, no hace más que buscarlos, me contestaba yo. En suma, su caridad está hechizada. Y yo soy su prisionera. Ninguna otra alma tendría fuerza suficiente, fuerza de la desesperación, para soportarla, para ser protegida y amada por él. Además, no me lo imaginaba con otra alma. Vemos nuestro ángel, jamás el ángel de otro, creo. Yo estaba en su alma como en un palacio que han desocupado para no ver una persona tan poco noble como uno. Eso es todo. ¡Ay! ¡Cuánto dependía yo de él! ¿Pero qué quería él con mi existencia descolorida y débil? No me volvía mejor, ciertamente, aunque no me hiciera morir. Tristemente despechada, le dije a veces, «Te comprendo». Él se encogía de hombros. De este modo, como mi pena se renovaba sin cesar y yo me hallaba cada vez más perdida ante mis ojos, como ante todos los ojos que hubieran querido mirarme, si no hubiese estado condenada para siempre al olvido de todos, cada vez sentía más hambre de su bondad. Con sus besos y sus abrazos afectuosos, era como un cielo sombrío en el que yo entraba y donde hubiese querido que me dejaran. Pobre, sorda, muda, ciega. Yo me acostumbraba a eso. Veía que éramos como dos niños buenos, libres de pasearnos en el paraíso de la tristeza. Nos entendíamos. Muy conmovidos, trabajábamos juntos. Pero después de una caricia penetrante, él decía, «¡Qué extraño te va a parecer cuando yo ya no esté! Esto por lo que has pasado conmigo. Cuando ya no tengas mis brazos bajo tu cuello, ni mi corazón para descansar en él, ni esta boca sobre tus ojos, porque será necesario que me vaya muy lejos un día, ya que tengo que ayudar a otros. Es mi deber, aunque no sea nada agradable, alma querida». Enseguida yo me imaginaba ausente él, víctima del vértigo, precipitada en la sombra más atroz, la muerte. Le hacía prometer que no me abandonaría nunca. 20 veces me hizo esta promesa de amante. Era tan frívolo como yo cuando le decía, «Sí, te comprendo». «Ay, no, no, nunca tuve celos de él. No me abandonará, creo. ¿Qué podría llegar a ser? No tiene un solo conocimiento. Nunca trabajará en serio. Quiere vivir como un sonámbulo. Su bondad y su caridad por sí solas, ¿le darían algún derecho en el mundo real? Por momentos me olvido de la miseria en que caía. Él me hará fuerte. Viajaremos, cazaremos en los desiertos, dormiremos en las calles, calles de ciudades desconocidas, sin preocupaciones, sin penas. O despertaré y las leyes y las costumbres habrán cambiado. Gracias a su poder mágico y el mundo, aunque siga siendo el mismo, se abrirá a mis deseos, alegrías, negligencias, caprichos. ¡Ay! Esa vida de aventuras que existe en los libros infantiles para recompensarme, porque he sufrido tanto, ¿me las darás tú? No puede. Ignoro su ideal. Es un hombre sin intereses. Me dijo que siente añoranzas, esperanzas. Eso no debe tener nada que ver conmigo. ¿Le habla realmente a Dios, como dice? Tal vez yo debería dirigirme a Dios. Pero para mí, Él no existe, no está. Estoy en lo más profundo del abismo y ya no sé rezar. Si Él me explicara sus tristezas, las comprendería mejor que sus burlas. Me ataca, me pega, pasa horas avergonzándome por todo lo que pudo conmoverme en este mundo y se indigna si lloro. ¿Ves? ¿Ves a ese joven elegante que entra en la hermosa y apacible residencia? Se llama Duval, Dufour, Armando, Mauricio, no sé. Una mujer se consagró a amar a ese malvado idiota. Está muerta. Sin duda es ahora una santa en el cielo. Tú me harás morir como él hizo morir a esa mujer. Es nuestra suerte, la nuestra. Corazones caritativos, ¿no? Ay, hubo días en que todos los hombres activos le parecían juguetes de delirios grotescos. Reía atrozmente largo tiempo. Después recuperaba sus maneras de joven madre, de hermana querida. Si fuese menos salvaje, estaríamos salvados. Pero hasta su dulzura es mortal. Estoy sometida a él. ¡Ah! Estoy enajenada, alienada, loca. ¡Soy loca! Un día, quizá él desaparezca maravillosamente, pero es necesario que yo sepa si ha de volver a subir a un cielo, que pueda ver un poco la asunción de mi amiguito. ¡Qué extraña pareja! Thank you.